El Cellar Beer es una propuesta nueva, tanto en el tipo de cerveza que es, como en la misma ambientación del local. Este ha sido un muy buen año. El año 2012 ya nos hemos dado cuenta que nos hemos convertido en la opción de las tarrias. Somos la opción de la gente. El bar no es que haya cambiado el barrio, sino que el barrio formó este tipo de bar, que se crea a partir de las personas para las personas.